Muy bien, Cristian, el equipo de prensa de www.pailobo.cl junto con Emergencia La Unión conversa con el capitán de la primera compañía de Germania, don Cristian Florín. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días, cuéntenos. Hola, muy buenos días. Efectivamente, acá alrededor, pasada las 8 de la mañana, fuimos despachados al sector de la denominada Cuesta Filisquechu de la ciudad de La Unión, donde teníamos al llegar al lugar dos vehículos volcados. Se encontraban en la parte baja, aproximadamente la pendiente que tiene debe ser alrededor de unos 15, 20 metros que tiene. Si bien no es una pendiente muy amplia de 45 o 35 grados, pero sí teníamos dos vehículos involucrados con tres personas lesionadas, dos personas que se encontraban al interior de un vehículo y una persona que se encontraba deambulando, de los cuales atendimos a las dos que se encontraban al interior del vehículo, que era una pareja, y el que estaba en el exterior deambulando, la verdad que nosotros no lo atendimos porque finalmente fue el servicio de salud que inmediatamente procedió en ese caso a la atención hospitalaria, y tengo entendido que fue el primero que fue derivado al hospital en este caso. Esta cuesta es bastante compleja, sobre todo en este tema ya más al invierno, porque en realidad comienza la neblina, otro se producen los deshielos también. Y propiamente tal, si uno no va atento a las condiciones, no es de la ciudad de La Unión o la baja muy a una velocidad no prudente, efectivamente cualquier tema, algún frenado, alguna situación de imprevisto puede ocasionar que se desvíe el vehículo, y la verdad que muchos han tenido suerte, no han caído, otros lamentablemente caen a la parte baja, en este caso de esta cuesta. Pero afortunadamente las personas no tenían lesiones, más que nada estaban policontusas, en realidad estaban en el interior de los vehículos, no estaban atrapadas, solamente encerradas, por lo cual se hizo maniobras de atención prehospitalaria junto con el servicio SAMU de La Unión, y luego los dos pacientes, más el primero, fueron trasladados al hospital Juan Morey. Muy bien, capitán, agradecemos la gentileza de haber conversado con el equipo de www.pailobo.cl junto con Emergencia La Unión. Desde la comuna La Unión, Cristian, Eugenio Barría.